la madre tierra. Sí. Vamos a recibir a Silvia Barreiro, que es docente, maestra, profesora de inglés y forma parte de los vecinos autoconvocados por el llamado No al Puerto Espacial que se pretende instalar en La Esmeralda, en el departamento de Rocha. Silvia, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y es una jornada en donde hay una convocatoria para una concentración por este tema, ¿verdad? Sí, en el día de hoy estamos invitando a los vecinos y a las vecinas, a los turistas que andan por la vuelta, a que nos acompañen a la convocatoria que tenemos que hemos realizado para el día de hoy a las 16 horas en la entrada a La Esmeralda, en el trébol de ingreso al balneario. Ajá. Recordanos un poquito, para la gente que no conoce la zona ahí, ¿dónde está ubicado el balneario La Esmeralda? ¿Qué características tiene? Bien, el balneario está ubicado en el kilómetro 280 y medio. Uh-huh. Está en la franja de Langostura, se ubica en ese espacio geográfico, a 15 kilómetros de Punta del Diablo. Y el otro balneario que tiene aledaño hacia el oeste es Aguas Dulces. Entra dentro de la jurisdicción de Castillo. Silvia, buen día. Realmente un balneario, como se dice, verde, donde está en pleno crecimiento. ¿Y qué fue esto? Fue una sorpresa total en este último tiempo de esta iniciativa que se presentó, ¿no? De este puerto espacial. Sí. El balneario de La Esmeralda tiene características excepcionales, podríamos decir, sí. Para lo que son los balnearios en Rocha. Es un balneario que tiene un gran ordenamiento, un balneario casi virgen, podríamos decir, con una playa de gran energía, médanos enormes, zonas protegidas dentro del balneario. Y sí, esta noticia que llegó a nosotros, no por medios oficiales, sino por la prensa, nos agarró de sorpresa. En fines del año pasado, octubre, noviembre, cuando nos venimos a enterar de que se quiere instalar un puerto espacial justamente dentro del balneario, de lo que claro. Debería ser la zona aledaña al balneario. Una sorpresa impresionante porque, bueno, es algo, ya suena bastante loco un puerto espacial, porque Uruguay no tiene historia con respecto a ello. Y justamente dónde se quiere instalar, luego de enterarnos de que es cierto que hay dos proyectos que se presentaron sin dar comunicación a las comunidades, sí, es justamente en este lugar donde se quiere instalar. Son dos proyectos entonces que conocen ustedes. Yo estaba mirando algo en la prensa, sí. Uno de ellos de la empresa Atria Spaceport, donde sí, ahí hablaron de una inversión de 100 millones de dólares, porque siempre tiran primero el monto de la inversión como que eso fuera plata que le va a llegar directamente a la gente, ¿no? Pero que estaría ubicado ahí entre a unos 3 kilómetros de La Esmeralda y unos 11 kilómetros de Punta del Diablo, de acuerdo a lo que se ha difundido. Y que pretenden lanzar entre 2 y 3 cohetes por mes. Sí, ese es el segundo proyecto que se presenta, que nosotros no hemos tenido acceso a la información porque es de alta confidencialidad. Lo que tenemos acceso es a través de la prensa y a través del sitio web de Atria Spaceport, que como verán es un sitio web que genera unas cuantas dudas en cuanto a su organización. Es más, dicen que La Esmeralda queda hacia el norte de Montevideo, o sea que habría algunos problemas ahí. Y bueno, sí, justamente ese es el lugar y la empresa, nosotros la información que tenemos y por lo que nos hemos guiado es por la empresa con capitales argentinos que presentó previamente el proyecto, que es Wellboy Sociedad Anónima, y el nombre comercial es Plon. Ajá. Y bueno, ellos sí plantean, hay unas pequeñas diferencias en algunos metros. En algunos documentos dice 2 kilómetros de La Esmeralda, otros dice 2,5, en otros dice 3. Pero sí, la inversión, ellos ponen esa inversión como tú dices, pero estarían empleando 5 personas para los lanzamientos y durante las obras sería máximo 10 personas. Ajá. Por supuesto que no es, esos millones no irían para el Estado y menos, por supuesto, para las comunidades aledañas. Claro. ¿Cuáles son, en concreto, repasemos en lo previo a esta convocatoria para esta tarde, Silvia, sí, los puntos más preocupantes que ustedes plantean sobre estos proyectos? Bien, lo que nos preocupa ampliamente es, primero, que Uruguay no tiene historia sobre puertos espaciales. Uh-huh. Los puertos espaciales, si se hace una búsqueda rápidamente en internet, se verá dónde están ubicados y los escuchas sacarán sus propias conclusiones, que no se suelen poner en lugares altamente incendiables, donde hay bosques, donde hay forestación, donde hay comunidades, donde habitan muchas personas. En el último censo, la Esmeralda tiene más de 300 habitantes, una nueva escuela rural. Punta del Diablo tiene más de 2.000 habitantes, está en este momento peleando para que tenga un municipio por la importancia que tiene en esta zona, en cuanto a las personas que residen todo el año. Y estos proyectos se pretenden instalar en un lugar donde, como ya les dije, es altamente inflamable, donde es corredor del océano, es corredor de especies de altísima prioridad, ballenas, delfines, tortugas gigantes. Este lanzamiento que CLON planifica hacer 4 lanzamientos semanales, llevan determinados combustibles y comburantes que son altamente tóxicos y que se van a almacenar en estos espacios, en este espacio, con el peligro que eso conlleva, ¿no? De filtraciones, de incendios. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, nos notificaban, nos comunicaban los científicos del CURE, que es lo más corrosivo, al grado que se utilizaría, es lo más corrosivo que hay en el planeta, ¿no? Sabemos que estamos, la Esmeralda está, los humedales de la Esmeralda, los bañados del Este, son reserva de biosfera por la UNESCO, pertenecen también a los sitios Ramsar, justamente donde se quiere instalar el puerto espacial, es un área importante para la conservación de aves, BirdLife International, que es una, justamente una asociación internacional para la protección de aves. Acá se encuentran aves que son únicas, que quedan en este espacio, que serían, por supuesto, con la vibración, con la explosión, perjudicadas. O sea que tenemos la biodiversidad, la flora, la fauna marina, costera. Tenemos la Laguna Negra enfrente, a escasos 2 kilómetros, que acaba de ingresar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Aledaño, un poquito más lejano, pero aledaño igual, tenemos el Cerro Verde, tenemos Cabo Polonia. Son muchísimos los argumentos que tenemos para cuestionar que un emprendimiento, un proyecto como este, se quiera instalar en un lugar como un balneario, como el balneario La Esmeralda, con tantas zonas protegidas. Realmente es paradójico, además de una cantidad de violaciones, podríamos decir, o incongruencias sobre cómo un suelo rural, que es el padrón 4191, que pertenece al Ministerio de Defensa, puede ser utilizado para estos fines, cuando sabemos que no es así. A la vez, la categorización que se hizo a B, cuando en realidad consideramos que debería ser C por el daño que puede generar a la biodiversidad del ambiente. Entonces, respecto a eso, hay un tratado que Uruguay, que es un acuerdo, perdón, el acuerdo de Escazú, que es la ley 19.773, que Uruguay ratifica, que es uno de los primeros países en ratificarlo, que propone justamente que frente a proyectos que ponen en riesgo la biodiversidad y las comunidades, debe abrirse una consulta pública. Esto tampoco se ha hecho. Y por último, y no menos importante, se ubica el proyecto del puerto espacial sobre el Conchero Arqueológico de la Esmeralda, que es un sitio arqueológico de altísimo valor histórico y científico para nosotros como uruguayos y como uruguayas, para saber de dónde venimos y para saber quiénes somos. Hay una ley también, porque hay muchas leyes, en este caso es la 14.040, que la Comisión del Patrimonio puede proteger, porque, bueno, no es un edificio, si fuese un edificio el Conchero ya estaría protegido, pero es un espacio que se han hecho excavaciones, que se han encontrado cosas fabulosas que son muy interesantes de estudiar sobre nuestros ancestros, y que, bueno, eso sería, por supuesto, imagínense, el Conchero está a 500 metros. Claro. No el Conchero, porque el Conchero es más grande, sino lo que se excavó está a 500 metros de donde se quiere instalar este puerto espacial. O sea que no tiene ni pies ni cabeza, por eso es que invitamos a las comunidades aledañas, a los turistas, a las personas que pasen, que se aproximen, que apoyen, que esto es patrimonio de los uruguayos, de las uruguayas. El acceso a las playas, a la costa, es público y está consagrado en la Constitución. Y que la única manera que tenemos de hacerlo llegar es de esta manera, uniéndonos y defendiendo lo que es no solamente nuestro, sino de los que vienen, ¿no? Claro. De las generaciones que también tienen derecho a disfrutar de un planeta sano, cuando consideramos que esto, por ser un avance tecnológico, entre comillas, porque son satélites comerciales que se pueden lanzar desde otro lado, no generan, no significa ningún progreso, sino un retroceso, ¿no? Una destrucción de los ambientes. Silvia, tú decías, ¿a quién pertenecían esos terrenos? ¿A quién pertenecen esos terrenos? Pertenece, sí, el padrón 4191 son 1.900 hectáreas y pertenece al Ministerio de Defensa. Uh-huh. Acá en la zona se conoce como Las Bases. Claro. Porque, bueno, ya se han intentado otros proyectos bastante complejos en ese padrón. Sí. El último incendio, el gran incendio de la Esmeralda en el 2019, se inició en ese padrón también. Uh-huh. Y está en litigio porque, bueno, muchas familias perdieron sus hogares acá en la Esmeralda. Claro. Sí, sí, sí. ¿Nadie de a nivel de Estado así les ha hablado a los vecinos directamente, oficialmente, de este proyecto, o no. Silvia? No, oficialmente no. Nosotros hemos enviado cartas a los distintos ministerios, turismo, ambiente y defensa, pero no hemos obtenido respuesta aún. A Presidencia se nos contestó que recibieron nuestro correo, pero nada más. Hace poquito estuvo Ortuño por aquí, le acercamos algunas proclamas, o sea, información, porque obviamente que en este pasaje de información de un gobierno a otro, muchas cosas pueden quedar en los cajones. Y bueno, él se comprometió a prestar la atención a esta cuestión y avanzar. Obviamente que hace muy poquito, ¿no?, que se asumió, habrá muchas cosas que estudiar, pero claro, consideramos que esto es de altísima relevancia. Claro. ¿Qué tienen previsto entonces hacer esta tarde? Nos imaginamos que la actividad es también pensada en el marco de que hay más gente en estos días por ahí disfrutando, claro, de la naturaleza, sí, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, lo que vamos a hacer es acercar información a los turistas, a los vecinos y vecinas de las comunidades que salen a pasear. Y bueno, simplemente en la rotonda, disminuir un poquito la velocidad, acercarles volantes que hemos hecho y comentarles de esto que está sucediendo para que, bueno, porque es derecho de todos y de todas saber qué es lo que pasa en nuestro territorio, ¿no? Claro. La transformación del paisaje es muy importante, no solo por el presente, también por el pasado, para saber quiénes somos y por el futuro, por supuesto. Muy bien. Bien, Silvia, despedimos que después nos manden alguna imagen de la actividad de esta tarde y ver cómo estuvo el diálogo con la gente que está paseando en esta semana por ahí. Y seguiremos en contacto por este tema, por supuesto. Gracias por atendernos esta mañana. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes por el interés y por el espacio. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto. Gracias.